Hola, buenas noches. Bienvenidos un curso más a Buscando Leones en las Nubes. Iniciamos hoy la 13ª temporada de nuestra emisión. 13 cursos acompañándoos con buena música y estupenda literatura. 13 cursos creando para vosotros un espacio de recogimiento y sosiego, de reflexión y sensibilidad. 13 cursos construyendo un programa de radio que aspira no solo a entretener una hora de vuestras vidas, sino que, siendo pretencioso, desea cambiar esas vidas. Inocular en ellas la pasión por los libros, por la música, por la exquisita belleza, por el refinado placer de la inteligencia. Un año más, pues, en la sintonía de Radio Universidad, os saluda Alberto Sansegundo como responsable último y casi único del programa. Desde aquí, desde los estudios de la emisora universitaria, os invito a pasar un nuevo curso en compañía de Buscando Leones en las Nubes. Para empezar la nueva temporada, retomamos la fórmula más acostumbrada desde los primeros años de nuestra existencia. Se trata del esquema habitual de los programas misceláneos, hechos de textos y canciones variopintos, surgidos de ámbitos diversos, en consonancia con el rasgo favorito de Buscando Leones en las Nubes, la que podríamos considerar nuestra nota dominante, el eclecticismo, la mezcla. Y ese esquema mestizo, que se nutre de aportaciones plurales, aparentemente irreconciliables, poemas, cuentos, citas en la vertiente literaria del programa, y piezas de jazz, canciones pop, melodías country, baladas africanas, entre otras manifestaciones musicales, se os presenta con un propósito indisimulado que ya os he avanzado: haceros disfrutar de una hora agradable. Pero en el fondo, nuestra voluntad de entreteneros encubre un deseo más profundo, más intenso aún, si cabe más noble. Unai Elorriaga, que fue Premio Nacional de Literatura hace años, nos cuenta, en la novela por la que obtuvo dicho premio, Un tranvía en SP, y por boca de uno de sus personajes, que hay una tribu en Australia en la que eligen a una persona para contador de la tribu. El contador ve cosas y piensa cosas, después se las cuenta a los demás cuando el día se va acabando. Enlazamos así, a través de este fragmento que recoge la descripción perfecta de las intenciones que me mueven a la hora de elaborar el programa, con la última emisión del curso pasado, en la que subrayábamos esa idea de Buscando Leones en las Nubes como un espacio generador de historias. En efecto, esa es mi pretensión cada nuevo lunes. A eso aspiro cada 7 días, a constituirme en el contador de la tribu, la voz que cuenta cosas, la voz que recoge durante toda la semana relatos, historias varias, pensamientos diversos, fragmentos aparentemente inconexos de textos literarios, y os los cuenta aquí, al caer la noche, cuando el día se va acabando. Preparaos, pues, porque hemos terminado los preámbulos y el contador de la tribu está a punto de iniciar su relato de esta noche. Un relato hecho de canciones magníficas y textos inteligentes que ahora mismo salta al aire y se dirige hacia vuestras casas. Confío en que lo disfrutéis. Bienvenidos un curso más a Buscando Leones en las Nubes. Bienvenidos vivir como un extranjero en la ciudad natal y como nativo en ciudad extraña. He ahí una elemental norma de higiene. Snowed, I guess, and they closed the roads into your heart. You came home like a dead star, no light left, no loving anymore. Years ago, you sent a postcard. It's the one that always made me laugh. It said send for reinforcements, 'cause there's too much here for me to love. What could they say? They say to make you feel okay. What could they do? What could they do to make you feel okay? Years ago, I read a story about a man who had a plan. Tied himself onto a balloon, yet cut the ties and tried to reach the moon. Rescued by an airline pilot 15,000 feet above the world. They dragged him down, they wished him luck, they hoped that he had learned his lesson well. What could they say? They say to make him feel okay. What could they do? What could they do to make him feel okay? Kathy, I can still see stars, the same ones that we wished upon. I know you know your way around, but I couldn't tell you losing ground. I couldn't see you on the radar, but you know I could never bring you back. You cut the ties, you're floating free, yeah, high and low and in between. Cut the ties, you're floating free, yeah, high and low and in between. Hay que llegar a esos delirios para amar. Pues sí, Si querer a alguien tiene sentido, el único sentido es perder la cabeza. Lo demás es negociación comercial. Muy pocos, yo desde luego no, estamos dispuestos a salir de nosotros tan totalmente para alojarnos día y noche en el otro. It's a rainy Sunday with a waning moon. Ernest Hemingway's got an empty plume. Maybe in the morning or afternoon, but the party ought to be coming soon. Lists are too long, dreams too slow. Louis Armstrong's getting too sad to blow. Don't wanna forget the good things I used to know. The party ought to be coming through. Coming soon, coming soon. The party ought to be coming soon. Gonna sing and swing and swoon, get the whole wide world in a big saloon. The party ought to be coming soon. I work bone tied, the reason's hidden. Man, Richard Pryor wasn't kidding. You gotta live in, and the party ought to be freely given. There'll be a long parade down every street. Fred Astaire will come down and stomp with all four feet. Every face is gonna grin on everyone you meet. Party ought to be so complete. The whole wide world in a big saloon. Yes, the party ought to be coming soon. Opens up and the flowers bloom. When the babies are grown, I want there to be room to share my memory of an American tune. The party ought to be coming. no hay nada bueno en ti. Por eso te amo. ¿Qué sabemos los unos de los otros? Nada. O todo, porque nos reproduce la vida y nosotros la reproducimos a ella. Y a su vez, nos reproducimos unos a otros en ella, nos replicamos, nos imitamos. Nos une lo más íntimo, nos separa lo superficial. Todos hacemos lo mismo. Nos sabremos los datos exactos. ¿Dónde naces? ¿Dónde vives? ¿Cuánto ganas? ¿Quiénes son tus padres? ¿Abuelos? ¿Cuál es tu calle? ¿Tu teléfono? ¿Tu profesión? Pero conocemos las reacciones ante el dolor, ante la angustia, ante la soledad, ante el miedo. It was up to me, up to me, to keep you beautiful. It was up to me, up to me, to keep you beautiful. And It was up to me, up to me. It was something that I couldn't see. I got hung up in my own dances to keep it beautiful. When it comes through your hair, I keep you beautiful. Powder in your mouth, I keep you beautiful. Your lashes and those eyes, keep you beautiful. Your lipstick on your side, I keep you beautiful. But the dizzy feeling me, such inevitability. I got hung up and I let you down. You're so beautiful. You're so beautiful. When I met you, baby, I feel like I'm just arriving. I left you right from the start. When I opened the bar, the curves and the colors I chose were so beautiful. Beautiful. So beautiful. So beautiful. So beautiful. A veces ando errante en la niebla y en mil vacilaciones y confusiones, y a menudo me siento abandonado. En el fondo, lo único que da alegría y orgullo al espíritu son los esfuerzos superados con bravura y los sufrimientos soportados con paciencia. Drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands. Thank you. Nunca pierdo el sentido. Nunca en mi vida me he visto envuelto en un remolino que haya arrasado con mi voluntad. Soy estrictamente culpable de todas y cada una de las cosas que he hecho en mi vida. We'll be right back. Existe una cierta uniformidad monótona en los destinos de los hombres. Nuestras existencias se desarrollan según leyes antiguas e inmutables, según una cadencia propia, uniforme y antigua. Los sueños no se hacen nunca realidad, y en cuanto los vemos rotos, comprendemos de repente que las mayores alegrías de nuestra vida están fuera de la realidad. En cuanto vemos rotos nuestros sueños, nos consume la nostalgia por el tiempo en que bullían dentro de nosotros. Nuestra suerte transcurre en ese alternarse de esperanzas y nostalgias. Man, I keep here. my mouth and laughed out loud. Somebody used my mouth and laughed out loud. Spoke in ways that were strange to you. Whispered things even money won't do. Nobody knows the man that I keep here. Something startled you late last night. Something startled you late last night. A ghost from my dreams leaning pain moved in you, left a paper trail. Nobody knows the man I keep here. You say you've changed, but fear you won't. I say I've changed and prove I don't. Silver spoon. Somebody made my heart a silver spoon. It eats away at love and pride like hunger down the mountainside. Nobody knows the man that I keep. Nobody knows the man that I keep here. Por primera vez en mi vida me acomete el deseo de vivir grandes aventuras. O mejor, la nostalgia de haber vivido grandes aventuras para podérselas contar a esta mujer que me escucha embelesada. desvelado, desde la ventana de una habitación de hotel, el que acecha ve, en la noche cerrada, la luz que ilumina fugazmente, abajo en el jardín, la mano blanca del que ha venido a por él. Come a little closer to me, I can't hear you thinking. Been a long time at the party, can't we make it happen? Going far, gonna drive it. Un viejo atraviesa Central Avenue dando tumbos. Empuña el bastón por detrás, como un barquero la pértiga, para impulsar su masa un paso o dos más cerca del bordillo, antes de que el semáforo cambie de verde a rojo. Y los labios se le retuercen por el esfuerzo, y recuerda al niño que fue, tan ágil y desenvuelto, y cómo podría haber cruzado la calle dando saltos, con un paso exuberante y elástico. Y la lágrima que surge no es suya, sino del niño, que la derrama por él. Say it isn't so. Say it isn't so. Everyone is saying you don't love me. Say it isn't so. Everyone

passou da hora, vai anoitecer. Noite sem luar, noite de esquecer. Quando tudo for mais claro, pode ser que a gente entenda. Pode ser que a gente veja o engano que está por cometer. Certos sentimentos é melhor deixar de lado, não viver. De lado, não viver. Noite de lembrar. Termina aquí el relato en que esta noche ha consistido nuestro programa, el primero de este curso 2011-2012. Un relato al que han contribuido los textos de José Carlos Llop, Vicente Molina Foix, José María Fonollosa, Adolfo García Ortega, Robert Walser, Marcelo Birmacher, Natalia Ginsburg, Paulino Masip, Ricardo Piglia, Henry Roth y Tomás Segovia. Nuestra historia, la historia fragmentaria al modo de un rompecabezas, que hoy os hemos ofrecido en Buscando Leones en las Nubes, la han narrado también con sus canciones Neil Halstead, Madeleine Peigu, Yves Mendes, Tindersticks, Diana Krall, Massive Attack con Sinéad O'Connor, Joe Henry, Mamadou Diabaté con Bobby Singh y Jeff Lang, L'Altra, Stacey Kent y Marcio Faraco. Espero que hayáis disfrutado del programa. La semana que viene tendréis nuevas historias aquí en Buscando Leones en las Nubes, en el 89.0 de Radio Universidad y también en las www.usal.es/radiouni. Alberto Sansegundo, escribiendo el guión y hablando tras el micrófono, se despide hasta el lunes próximo. Recordad nuestro blog por si queréis recuperar programas pasados, volver a escuchar el de hoy, ver vídeos y acceder a más información. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós.